Bueno, tal lo prometido, hablaremos de Luis XV de Francia y la contemplación de los retratos, ¿no? Ubiquémonos entonces en el Palacio de Versalles, allá a mediados del siglo XVIII. La esposa de Luis XV era la polaquita, la tímida María Leszczyńska, y su favorita, la poderosa Madame de Pompadour. La Pompadour era la encargada de ofrecerle al rey todo tipo de halagos del cuerpo y del espíritu. Y en verdad era ese el modo de sostenerse en la corte. Ahora bien, como Madame de Pompadour estaba un poco inhabilitada para sostenerse en el desenfreno sexual que el rey apetecía, era un poco fría la Pompadour, no estaba muy dotada para el amor. Ella no podía dárselo, entonces le conseguía mena. Le buscaba damas que la reemplazaran en la cama, pero no en el poder. La Pompadour también adornaba esos regalos, las chicas, con multitud de obras de teatro, banquetes y música para el espíritu del monarca. Esto para el espíritu y las damas para el cuerpo. Una encargada de entretenimiento. El espíritu, una dama para el espíritu, uno crea que... En medio del siglo XVIII había pocas posibilidades de que el rey pudiera conocer a muchas mujeres. No, mentiras, iban todas ahí a exhibirse en Versalles. Pero bueno, sí había posibilidad de que el rey conociera muchas, pero él quería conocer más. Quería saber qué clase de minas había en los confines del reino. Bueno, como las salidas de palacio no eran habituales y el único modo de conocer a otras damas era merced a la circulación de retratos, Luis XV prestaba una atención obsesiva a los retratos. Llamaba a los pintores, le preguntaba a los artistas si la figura que había percibido era así realmente, o si se trataba de una invención artística. Y Madame de Pompadour, sabedora de esta obsesión, invitaba a los pintores a que mandaran obras, y ahí llegaban carros cargados llenos de retratos. En una oportunidad llegó un artista a la corte, la crónica no recuerda el nombre de él, pero cuando el artista le mostró un retrato, el rey lanzó un grito. Qué hermosa, habrá dicho, ¿no? Y el artista creyó que se refería a la tela y se sonrojó de placer. Pero Luis, señalando a una muchacha que estaba en la pintura, preguntó quién era la mina. Y pidió conocer inmediatamente a la modelo. Salió entonces un funcionario al servicio de la Pompadour, alcahuete oficial, que se encargó de preguntarle al pintor la procedencia de esta chica. Luego, bueno, se averiguó que se trataba de una señorita, hija de un gentilhombre irlandés, refugiado en Francia a causa de las revoluciones de aquel país. Esta chica se llamaba Medi. El rey ordenó que se la llevaran sin tardanza y que rajaran al pintor, que ya lo tenía medio cansado. Bueno, salieron los servidores a buscar a la famosa Medi. Primero se equivocaron, tocaron timbre en la casa de al lado y salió una mena que era horrible, pero después le dijeron que no, que era al lado. Los atendió la vieja de la Medi. Los tipos dijeron: mire, señora, su hija ha tenido la suerte de encantar a una de las damas de la corte y esta dama quiere educarla y dotarla convenientemente. Bueno, la vieja quedó estupefacta, cayó de rodillas para agradecer a la providencia, y apareció Medi y se fue con la vieja y los servidores, chau, pa'l palacio. La metieron ahí, en el palacio. Le habrán dicho a la vieja: señora, espere acá que ahora venimos. Y la vieja empezó a esperar y no apareció nadie. Se fueron los tipos llevándose a la mina, ¿no? La hicieron pasear por todos los jardines. Mientras tanto, le llevaron a la chica a los aposentos del rey. Luis le hizo a esta chica toda clase de cumplidos, le contó el modo en que la había conocido. Ella también le confesó que lo había conocido de la misma manera, ya que, como hemos dicho, la única manera de conocer al rey era a través de los retratos que se distribuían por todas partes, o las monedas, que eran certificación de la estampa del rey y del poder. El caso es que, mientras la vieja paseaba por los jardines, el rey y Medi se amaron tenazmente. Cuando la vieja vio que pasaba el tiempo y la hija no aparecía, sospechó un rapto. Entonces empezó a golpear puertas, a chillar, qué sé yo, y armó tal alboroto que se le acercó un criado y le comunicó que su hija se hallaba en un lugar tan privilegiado que ni la guardia tenía derecho a intervenir. Entonces la vieja pensó que la hija se había muerto, y qué sé yo, habrá pensado que estaba en el paraíso, ese lugar donde donde no. nadie podía ir, era el cielo, y que ya estaba guardada por Dios, yo qué sé. Entonces el criado le respondió que Mary no estaba guardada por Dios, sino por su representante en la tierra. La pobre madre lanzó un grito de desesperación y al final entró en razones y salió del palacio dándole las gracias a la providencia, y llegó a su casa y le dijo a su marido irlandés que la hija que tenían era en ese momento la reina de Francia. Bueno, de todos modos, este reinado de la irlandesita Medí duró poco. Amó al rey durante unos meses y luego fue alojada en el Parque de los Ciervos, una dependencia que se parecía al Palacio de las Lágrimas de los musulmanes, de los sultanes, ¿no? Donde se alojaban amantes exoneradas del rey Luis. Y allí, una especie de primera B, ¿no? Claro. Muchas vivían con algún lujo y muy, muy cada tanto eran visitadas por el rey. Tiempo más tarde Luis XV se fijó en otro retrato, pero esa es otra historia, la historia de Luisita. Esta historia de Mary terminó aquí, como tantos otros caprichos del rey, por aburrimiento. ¿A quién dedicar esta charla? Yo diría que a la pobre Mary, que fue reina de Francia por un rato. Todos nosotros hemos sido por un rato reina de Francia. Cuando alguien en posición privilegiada nos elige, nos sentimos reinas de Francia. Bueno, y hemos ido a la discoteca a buscar algún disco que tuviera algo que ver con esta historia de los retratos. Le contamos también todo. Y si, ¿usted tiene alguien que le vaya a elegir disco? A falta de quien le elija a Mina, digo. Sí, en realidad sí, y me va tan bien como cuando me eligen Mina. Porque es difícil el oficio de elegidor, ¿no? Para la tercerización Sí, muy difícil, sí. Es un trabajo. Especialmente hay algunos que están poco dotados para eso. ¿Para elecciones? Para elegir Mina. Son, por ejemplo, agrandadores de loros, personas que no tienen criterio y te presentan primas que son horribles al grito de no sabes lo hermosa que es. Así que... Claro, no tiene que sobrevender lo que ha conseguido no. Por eso conviene eso, conviene elegirlo uno. Sí, es terrible cuando dicen, esta mina es para vos. Sí. Es como que le están diciendo, es para ningún otro, porque sos el único que claro, puede llegar a... para vos quiere decir, claro. No hay quien se la quede. Claro. Sí. Y usted descubre la idea que tienen de claro, acerca suyo. Dice, esta mina es para vos. Y traen una cosa. ¿Qué concepto tenés? Claro, es para... La gente tiene un pésimo concepto de uno si se compara con el concepto que uno tiene de uno, ¿no? Sí, en general es así. Sí, en general el concepto sobre uno mismo es superior al de los demás, al de los carreras. Sí. Por eso esta frase, usted quién se piensa que soy, y uno piensa que viene una, sabe quién soy yo, y todas las discusiones callejeras, usted no sabe quién soy yo o vos no sabes quién soy yo. ¿Quién será este? Luis XV de Francia, el Papa. Vos no sabés con quién te metiste. Vos no sabés con quién te metiste. Y es un gil. Peor que uno. Y entonces lo mejor es hacerse cargo de su. De cada uno del propio escaso valor que tiene y decirle al otro: un momento, señor. El que está hablando con un estúpido es usted. Para que la cosa circule de un modo más abierto. Estaba pensando en los retratos, ¿no? Hoy está la fotografía, que miente menos que... Bastante menos, ¿eh? Bastante menos que un cuadro, pero está la fotografía vieja. Y sí, uno la puede conservar, la fotografía, y sí. La fotografía vieja que te mete un tipo, una mina más joven de lo que es. Estaba pensando también en ciertas sombras, ciertas sinécdoques que... Hay mujeres que son, y tipos también, que por ahí tienen una zona del cuerpo bastante buena. Imaginemos, por ejemplo, una chica que sea muy linda de la cintura para arriba. Sí. Me saco una foto así y yo sí, me enamoré. Y viene la tipa y por ahí es como la naranja vil que tenía toda la pulpa abajo. ¡Qué imagen! Claro. ¿Sí, esto qué es? ¿Cómo si yo...? Bueno. Y sacúdala un poco que la pulpa sube. Claro, sí. Así que no hay que confiar, no hay que confiar, salvo que sea... Que sean profesionales, o tipo... Como usted, Jules. Que... Yo no soy profesional de no, nada. No, pero usted tiene una percepción muy adecuada, la belleza, es una persona muy exigente. Y si usted me ve a mí, sabe rápidamente que soy una persona bella. Sí, sí. Veo que su esposa, por ejemplo, usted... Pero hay otros que no. Claro, le eligen, le manda... Yo tengo un amigo, un querido amigo... Al que nadie a estas alturas le acepta una cita de acompañamiento. ¿Por qué? Porque no. Lo hace contra justicia, porque él también elige mal. Sí. Y trae amigas de la novia que también son una cosa medio difícil, ¿no? Pero bueno, ¿a qué puede aspirar uno que no sea a un amor de segundo orden? ¿Qué? ¿Quién elige la factura también? Porque usted se queja de quien no, elige la factura. No, tampoco nadie la sabe elegir. Se dejan dar cualquier cosa, esas facturas verdes. Es que hay gente que no sabe delegar. Ese es el problema. Entonces cuando delega la elección en otro siempre se siente insatisfecho. Sí, pero porque no sabe a quién delega. Delegar es más fácil que ir uno y elegir personalmente. Claro, porque si uno... El trabajo de delegación es mucho más complicado que el de elegir facturas. Sí, porque además, cuando elige uno, uno no tiene a quien echar la culpa. En cambio, si delegas... Por eso es el origen de la delegación es esa, la externalización de culpa. Mm. Bien, hemos ido, a la discoteca, el tipo me contó... ¿Qué? Que un día había salido con un cuñado y que a él le había tocado la más fea. Uh-huh. Que entonces fueron al baño del restaurante y él le dijo, mirá, dice, no estoy dispuesto a seguir con la más fea. Entonces bueno. El otro dice, bueno, pero yo ya elegí, va a quedar feo, no importa, dice. Yo, bueno, al final arreglaron que hicieron como un sorteo. ¿Un sorteo? Un sorteo, y ganó este tipo, o sea, el que reclamaba ganó. El que estaba con la fea ganó la linda. Ahora, claro, después había que decírselo a las minas. Claro, es feo. Ya habían empezado alguna cosa de acercamiento, ¿no? Dice, bueno, qué suerte, estoy aquí. La verdad que hablar con vos es un placer, siento que... Y por ahí vuelven del baño y dice, escuchame, cambio de pareja. ¿Pero qué pasó? Es poco creíble, ¿qué le va a decir? No le puede decir que hubo sorteo. Baraja, ¿qué va a hacer? Discúlpeme, no es un plan demasiado erótico. Bueno, o sea, eso es lo que me contó el discotecario. ¿Y le dio un disco? Porque me dio tiene que dar un disco. Me dio un disco de Amalia de la Vega, que se llama... ¿Dónde está mi amor? Que es la frase que seguramente pronunciaría Luis XV mientras revisaba los retratos en busca de alguna mujer para amar. ¿Dónde está mi amor? Es una pregunta además que todos nos hacemos un día u otro, o quizá todos los días. Adelante, Amalia de la Vega. ¿Dónde está mi amor? A mi amor que lo va buscando, lo está esperando, lo vive ansiando mi corazón. Amor profundo, remedio santo de mi alma herida, es la esperanza, pobre esperanza, que nunca alcanza mi triste vida. ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor? Que cambié la ruta de mi destino. Voy suspirando, siempre esperando, siempre buscando por mi camino. ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor que tanto ha soñado, que lo ha esperado, que lo ha deseado mi corazón? Un amor que cure mi pobre alma tan dolorida, amor que siento que trae el viento como un aliento para mi vida. ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor? Lucecita buena de mi destino, voy suspirando, siempre esperando, siempre buscando por mi camino. ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor? Era María de la Vega en La venganza será terrible. ¿Dónde está mi amor?